Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En este caso estamos grabando el viernes 9 de abril del 2021, la 66ª edición de la segunda época de este programa. Estamos aquí cuatro contratertulianos y bueno, que son, por el orden que me sale a mí en la pantalla, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Gerineldo. Bueno, buenas tardes. Paulo. Hola. Redín. Buenas tardes. Y yo mismo, alias León. Pues nada, vamos a empezar el programa de hoy, no sin recordar para empezar que este programa está en la emisora de Ágora Sol Radio, que es una cosa que viene de esa cosa que vino hace tanto tiempo, que se llamaba el 15M, son los únicos, de los pocos restos decentes que quedan de lo que fue eso, el resto y los indecentes ya sabéis dónde están. Decir que también nos informó aquí Pablo que están repitiéndonos en Radio Argallo de Cantabria, en Irola y Rala Irratia, también de Euskadi, y en Radio La Granja de Zaragoza, estas radios libres a las que agradecemos que difundan este programa, ¿no? Este programa, de hecho, es su medio, ¿no? La radio libre donde debe estar y donde está más en su salsa, se puede decir. Bueno, también algunas cosillas, vamos a responder cosas que nos habéis mandado algunos oyentes y cosas que ponéis en contacto con el programa, ¿no? Hay gente que ha pedido el programa este censurado, ya se lo mandaremos a no muchos oyentes, pero bueno, por lo menos un par de ellos lo han pedido, o sea, no está mal. Luego también un oyente asiduo, Aritz, nos recomienda y recomienda a toda la gente que escucha la Contratertulia que eche un ojo a la serie anime, la temporada 1, que se echa en una cosa que se pone aquí, Psicopass. Yo no sé qué es eso, pero bueno. A ver. ¿Qué es eso, Psicopass? Psicopass es el nombre de la serie. Anime es dibujos animados en japonés. O sea, los dibujos animados en Japón, se llaman anime. Vale, vale. Los tebeos son el manga. Voy a volver a anunciar una serie de anime de esas en su primera temporada. La serie se llama Psicopass, que con los subtítulos en castellano, que por lo visto está interesante. Habla de un futuro distópico monitorizado y dice que es interesante la serie, que lo recomienda tanto a los locutores como a toda la audiencia de este programa. Y aquí queda dicho. Bueno, yo tengo que aportar a esto que yo esta serie no la he visto, pero que si alguien quiere ver anime bueno, que se vaya a Paranoia Agent, que es de Satoshi Kon, que era el mejor director, o de los, el Alfred Hitchcock nosotros japonés. Nosotros aquí el único director japonés que nos interesa es Takeshi Kitano. Pero especialmente por su participación en Humor Amarillo, no por sus películas de autor, por supuesto. Bueno. Y con este nivel vamos a continuar este programa. Para que León no se sienta tan desplazado con esto del anime, pues le podemos decir que Mazinger Z era un anime y ahí está, claro, en su filmografía. ¿Y qué opináis? ¿Hoy en día lo de Afrodita de pechos fuera sería aceptado o sería censurado? Pues lo desconozco. Inmediatamente. Vamos. Es un buen debate que deberíamos abrir a nuestro público. En todo caso, el varón Lansley sí que sería incluido en los LGTBI, claro, como es la cosa. Pero bueno, dejando estos debates para otro momento. Mejor. Estos debates profundos para otro momento. Procedo yo también a recomendar una serie. A ver. Dejad de reírlo ya que se me contagia. Encima nos echa la culpa a los demás, ¿sabes? O sea, le da la risa. Vaya usted a saber lo que estará pensando. Por favor, saca un pantallazo de esto, Paulo. Voy a recomendar una serie que no he visto, pero que he leído hoy en el periódico. Está muy bien. Y que estoy seguro que me va a gustar a mí, porque es un tema que a mí, la verdad, siempre me ha interesado y que le va a gustar también a la gente que escucha esto. Es una serie que se llama, por lo visto, Exterminad a todos los salvajes, de un tal... Mira, ayer vi la reseña y estuve por buscarla, la verdad. Lo echan en la plataforma HBO, digo que el que hace esto es Ralph Peck, la plataforma HBO, y bueno, se describe como el viaje al corazón de las tinieblas de la colonización. O sea, el exterminio y todos los crímenes que llevaron a cabo los colonizadores europeos sobre los pueblos indígenas que fueron directamente aniquilados y extinguidos en su inmensa mayoría, ¿no? Seguro que es una serie muy interesante y no la he visto, pero la recomiendo. Saldrá Leopoldo II. Espero que tenga un capítulo dedicado a los pueblos colonizadores y exterminadores europeos, que los hubo y con abundancia también. También, también, desde luego que sí. Vamos a decir que no. Bueno, pues esas cosillas. Entonces, yo lo que hice diría, recordar el correo que es contratertulia@gmail.com, que la gente no se preocupe, que respondemos a los correos aunque tardemos un poco más de lo que la gente está acostumbrada, pero respondemos. Respondemos al ritmo de correo postal. Y también decir que no solo hay crisis en los gobiernos, sino también hay crisis en la contratertulia, que está pasando por una crisis de la que yo... de la que hablarán aquí los compañeros cuando yo me ausente dentro de un rato por motivos laborales, que voy a tener que escaparme. Pero yo creo que antes de irme me gustaría comentar un poquillo, a ver si me da tiempo a volver luego, el tema de las cosas que han pasado en el barrio de este señor que veo aquí de pelo de tazón, de Paulo, en Vallecas. Bueno, ya si quieres, da mi número de teléfono, mis medidas, mi DNI, y dónde pueden venir a buscarme, el cachondo. Yo discrepo en lo del pelo de tazón, ¿eh? El flequillo, o sea, sí, pero el conjunto total. Ah, venga, dale. No des más de vuelve la burra, ¿cómo era? Vuelve el no sé qué a la burra. La burra al trigo. Eso, vuelve la burra al trigo, ya está. Bueno, dejémoslo y de las medidas ya eso no me interesa. Venga, ¿qué quieres decir? Porque no las conoces, sino a lo mejor... Bueno, dejémoslo ya. Vamos a hablar de lo que ha pasado en Vallecas. Entonces, ¿tú quieres hablar tú porque estás sí, en Vallecas? ¿Estuviste sí, por ahí? Yo no estuve. Yo estoy en contra. Yo no estuve. Ha salido en cobarde. En el artículo ese de OK Diario que ha salido ahí diciendo estos son los terroristas sacando la cara, bueno, lo que se veía de la cara con mascarillas y capuchas de por lo menos 8 o 10 personas diciendo que eran terroristas callejeros y tal, tal. A ver. Yo lo que conozco de, vamos, lo que me enteré de, no solo del día, sino de la previa, es que hubo una reunión de asociaciones y agrupaciones y partidos y movimientos sociales y tal, creo que fue el lunes, ¿no? Para plantear qué se iba a hacer con el tema, si se iba a tratar de, bueno, cuál iba a ser la acción. Y por mayoría, bueno... Básicamente lo que sucedió es que muchos de las organizaciones sociales querían hacer lo que se hizo, plantar cara, ir allí y reclamar un espacio, un territorio, como un territorio libre de fascismo. Y los partidos, claro, con su tacticismo y su visión más electoralista, planteaban que eso era contraproducente y tal, y entonces no se consiguió, o sea, el consenso fue que no se iba a ir o que por lo menos no iban a ir todos a apoyar eso. De hecho, ha habido los comunicados de Unidas Podemos, Más Madrid y el Partido Socialista, si no me equivoco, diciendo a la gente que no fueran y que eso era como hacer caso a una provocación y tal y cual. Pero bueno, si no me enteré mal, porque me llegó por varias fuentes, se había convocado en otra plaza la idea era convocar en otra plaza una concentración y luego hacer la performance al día siguiente de la limpieza con lejía y tal y cual. Yo, en mi opinión, afortunadamente no se hizo caso a eso y sí se hizo presencia, acto de presencia allí en la propia Plaza Roja el día del meeting. Y bueno, yo creo que aquí también hay un poco lo de siempre, ¿no? Este miedo a la foto y este miedo a la prensa y este hacerlo todo un poco con cálculo más de electoral que otra cosa. Y yo pienso que eso pues que no me parece una estrategia a mí muy, muy allá y sobre todo porque es que te ata de pies y manos. O sea, yo lo que pensaba, porque es verdad que también dices, es evidente, yo lo hablaba con gente del barrio y te dicen, sí, es que... ¿Para qué vas a ir? Si es que es hacer lo que quieren. Y es como, ya, si eso es evidente. Está claro que lo que Vox consiguió lo que buscaba. Eso no hay que ser muy listo para darse cuenta. La cuestión es, si como es lo que buscaba, les vas a dejar hacer y vas a quedarte brazos cruzados o a mirar para otro sitio o simplemente vas a tener miedo. Yo me acuerdo de una... No me acuerdo ahora qué huelga general fue, que una portada del ABC o de La Razón, no recuerdo ahora mismo cuál de los dos periódicos, era de unos señores de un sindicato tomándose una caña y una tapa después de la manifestación de turno, que no sé si era una huelga general o el primero de mayo, no recuerdo. Creo que fue el primero de mayo de hace... Creo que fue un primero de mayo, sí. Que es como de... ellos van a tener la foto, sí o sí. Y si no hay una foto, van a buscar una foto. Y si no, o sea, van a sacar un tío sonriendo y ya va a bastar para hacer lo mismo que decía Gerineldo. Van a coger unos tíos que están ahí y protestando y gritando y van a decir que son terroristas, ¿no? O sea que, en realidad, yo creo que eso tampoco es una estrategia muy... Es una estrategia muy cortoplacista, muy de someterte al poder de la prensa y de, no sé, y de que al final... Joder, está claro que yo creo que en Vallecas, en ese sentido, en mi opinión, se ha dado una lección. El problema, que lo ves ahora por internet, es que han caído una provocación, es que si no lo hubieran hecho... Digo, no, es que a lo mejor, si no fuera Vallecas el único barrio que lo hace, las cosas pintarían de otra manera. Si no fuera Vallecas el único barrio que, incluso teniendo los tres partidos de izquierdas o de presunta izquierda, como le queremos llamar, desincentivando la participación, se participa y se va y se dice, este territorio es nuestro territorio y aquí no pintáis nada, putos pijos de mierda. Pues si lo hicieran también en Usera, y lo hicieran también en Aranjuez, y lo hicieran en Móstoles, y lo hicieran en Moratalaz, y lo hicieran en todos lados, que también se hace, yo no voy a quedar meterme con la peña, pero me refiero a que yo creo que la pregunta no es esa, la pregunta no es si has respondido a una provocación, sino por qué no se ha respondido a las otras, o por qué no es generalizada esta manera de enfrentar estas cosas. Dale, León. Pues a ver, yo quiero opinar de esto. Aparte de algunas noticias curiosas en torno a ello, como por ejemplo la luxación de hombro que sufrió un policía, enfermedad, esperemos que se lo reconozcan como enfermedad profesional. La luxación de hombro, imagino que de dar hostia, ¿no?, que fue uno de los policías heridos. También hay que hablar de la represión posterior descabellada, como según tengo entendido, la detención de un tuitero por haber mandado un mensaje diciendo que así como que había que colgar el puente de Vallecas a Monasterio y al, ¿cómo se llama el otro?, y a la Abascal. Para la gente que escucha esto, otro sitio, decir que estamos hablando de un barrio populoso de Madrid, que es el barrio de Vallecas, con fama de ser un barrio más o menos rebelde, rojo y tal, una formación de un nuevo partido más o menos derechista, derechona, ultraderechista, no sabemos de qué tipo de extrema derecha, hasta qué tipo llega y de cuál parte, pero vamos, pues tenía un acto electoral que se consideró como una provocación y hubo algunos incidentes, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, decir eso, para empezar, la detención de una persona por poner eso me parece una auténtica barbaridad, eso es gravísimo, o sea, no sé yo ya. Ya cuando cantemos eso de toda la vida de queremos pan, queremos vino, queremos al alcalde colgado de un pino, aunque no sé si de un puente, si de un pino no, nos van a detener o qué coño pasa aquí. O sea, esto es algo ya que ya está pasando de castaño oscurísimo. Entonces, ¿cómo se puede detener una persona por decir algo así? Vamos, es que me da igual, como si, no sé qué decir, es como si un facha de Toledo dice que hay que colgar al coleta de la punta de Alcázar. No me parece que sea para detener a nadie directamente, ¿no? Esto es todo, como se han metido los unos y los otros, en pedir que penalicen al contrario y todo acaba así, ¿no?, de esta manera. Por otro lado, decir, para empezar, te he dicho que en clave electoral, señor Pablo, por supuesto que en clave electoral, porque para empezar, lo que se va a ver dentro de poco son unas elecciones. Y lo que hay que hablar de las elecciones que van a... En este caso me temo que es la única clave, no estamos hablando de ocupación del territorio ni de nada, ¿no? Claro. No hay otra clave, entonces yo creo que entre otras cosas aquí deberíamos hablar de esas elecciones que no son ni más ni menos, como hemos dicho aquí muchas veces, uno de los actos litúrgicos de la democracia, eso es uno de los actos que legitima al sistema... y donde está pidiendo la participación. Las elecciones se presentan partidos de centro-derecha, más derecha, centro-derecha, centro-izquierda, más izquierda y todo lo que quieras. Entonces, esto ha sido un acto únicamente en clave electoral de la que quieren sacar el partido que puedan, los de derecha, ultraderecha, y el partido que puedan, los de izquierda, ultraizquierda, semi-izquierda, lo que le dé, o centro-izquierda, lo que te dé la gana. Así hay que verlo y no de otra manera, y yo lo veo yo. Así es como, por lo menos, lo veo yo. Entonces, no sé, que luego también sale Pablo Iglesias hablando como antiguo vallecano de su exilio de Galapagar con su nuevo sueldo y patrimonio que salió hace poco, que está ya forrado el hombre, ¿no?, hablando sobre el tema de ahí. Vamos, a mí me parece directamente que sí, salen los fachas poniendo el capote para que se tiren ahí los de izquierdas y los antifas porque les interesa para dárselas de víctimas, cosas que han conseguido perfectamente, ¿no? Luego tenemos que ver artículos como, por ejemplo, en Público, que ha salido democracia o fascismo. ¿Cómo que democracia o fascismo? Aquí no hay nada, aquí no hay ningún problema entre democracia o fascismo. Ese fascismo que están diciendo ellos, para empezar, es un partido democrático que está presentando a las elecciones y está pidiendo el voto. O sea, nosotros, mira, acordándome de este grupo que tanto cito, igual que había una canción que decía no disfrutamos en el paro, no disfrutamos trabajando, nosotros de luego no disfrutamos con el fascismo, ni disfrutamos con la democracia. Entonces es que no se puede ser tan reduccionista y hacernos elegir entre trabajo asalariado de mierda o estar en paro o entre demócratas de mierda o, bueno, fascismo. Así es que son todos los demócratas. Así es que ahí que yo sepa, todo el mundo que había, por lo menos esa organización Vox, es una organización que es un partido político que se presenta a las elecciones, que tiene su ser y que está participando en el juego democrático, igual que las que Podemos, joder, que son demócratas, claro. Que son demócratas, que ya está, hombre. Y son ellos los que hablan todos de defender la Constitución, tanto los de Podemos como los de Vox. Es que no sé de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que había que es esto, que estos enfrentamientos de derecha e izquierda, de fascismo, antifascismo, que no van a ningún sitio, porque la verdad es que todo este mundo antifa, nosotros lo conocemos desde hace mucho. Sabemos que gente, la que más ha salido por la tele y lo que ha pasado ahí en Vallecas, y vale, que hay gente que le gusta pegarse con los fachas, que no decimos que no, cada uno tiene otras visiones y nos parece que puede ser bastante sana en muchas ocasiones, pero esa gente se reduce prácticamente a eso. Aquí lo que falta es criticar al sistema, criticar a la democracia, criticar a la partitocracia, criticar a las elecciones, pedir la abstención, eso es lo que hay que hacer, y criticar a la derecha, a la otra derecha, y criticar sobre todo a la izquierda. Eso es lo que hace falta, y a la otra izquierda, ni más ni menos, eso es lo que yo pienso. Bueno, la ultraizquierda en este panorama supuestamente es Podemos, que no deja de ser más que socialdemócratas con un poquito de pimienta blanca. Y la ultraderecha son Vox, que no dejan de ser, pues también. Claro, es que Vox, el calificar a Vox de fascista, aparte de ser de sal gorda y de un trazo pues sociopolítico muy burdo, no deja de ser falaz, ¿no? Porque Vox puede ser pues una mezcla de reacción en lo social, pero de liberalismo en lo económico, ¿no? Y de demócrata en lo formal y en lo legal. Entonces, no sé. También es verdad que bueno, el sistema de Vox es así, ¿no? Pues hace unos meses en otras elecciones se presenta en localidades del País Vasco buscando exactamente esa foto. En las últimas elecciones autonómicas catalanas se plantó en Vic, allí en las zonas más de las esencias indepes más marcadas, a lograr exactamente lo que quiere, y aquí pues ha venido a Vallecas y pues le sigue funcionando el sistema y parece que le va bien de cara a sus votantes, porque claro, ahí Vox no iba a ocupar Vallecas, ni siquiera iba a buscar el voto en Vallecas. No, por claro cierto, que no. Donde tuvo un buen porcentaje de voto en las últimas elecciones, no es ni para nada marginal el votante de Vox en Vallecas, creo que en las últimas fue el 13%, que no... Sí, creo que fueron 14.000 o algo así. Una minucia, sí. Entonces pues bueno, entonces sí. Ahí estamos en este juego en el que cada uno juega su minueto, ¿no? El alerta antifascista de Podemos, el rollo demócrata formal del PSOE, de Ciudadanos y de tal, y bueno, y los otros agitando, dando una patada en la colmena de Vallecas para recopilar votos en el resto de la Comunidad de Madrid, que bueno, ya está incluso... Sí, va a pillar votos en el barrio de Salamanca y en la sierra. Luego, claro, por ejemplo, lo que comentaba antes León, sobre el tema este de la retórica esta de democracia o fascismo, que también tiene su razón de ser en los hechos históricos de cuando la República y tal, y una cierta visión que se está dando ahora, ¿no? De la Segunda República como un régimen democrático así muy perfeccionado y que los malos, malísimos golpistas de repente un 18 de julio pues decidieron, ¿no?, acabar con ese gran experimento social y bueno, ¿no? Es un poco... 17. en Melilla, ¿no? Fue la primera guarnición, sí, que se sublevó, ¿no? Bueno, de hecho, por ahí, para los más frikis de todo, creo que unos que estaban en un destacamento un poco más apartado, iniciaron la marcha a la madrugada del 16 al 17, pero ya eso es friquismo sobre friquismo y nos pasamos, pero el 17 a las 17 en Melilla fue el inicio. Claro, y todo el tema, y un poco ellos se amparan un poco también en eso, ¿no? Es como su precedente histórico y con lo que están todo el rato hablando de, ¿no?, pues como una especie de gobierno de Frente Popular y tal, y toda la retórica antifascista que ya viene de las elecciones del 2019. No, además es que es curioso porque llevan así eso, todos los últimos procesos electorales, sí, sí, sí, que ha habido. Es una cosa que les ha venido muy bien tanto a Pedro Sánchez, casi diría incluso que más a Pedro Sánchez que a Podemos, ¿no? El tema de la alerta antifascista o incluso de la movilización ahora de la antiextremismo, pero bueno, son datos para el resultado de las generales de los... De estos últimos años les vino requete bien. ahora se está produciendo una recomposición, ¿no? Y parece que el PP, desde su momento de mayor flaqueza, está volviendo a expandirse a sus ambos lados, ¿no? Y bueno, pues ahí están en una dinámica, unos partidos por la supervivencia, otros por pillar el sillón y otros por lo de siempre, por trincar, que es la política. Entonces, bueno, pues a ver a qué lleva este resultado. Por cierto, a nivel anecdótico, el otro día recibí una propuesta deshonesta para que me presentara como voluntario de representante de la administración en las mesas electorales, que yo era algo que no sabía ni que existía y que debe ser que como estas elecciones caen en un día laborable, pues, pues tienen que buscar gente que normalmente no buscan, y recibí un correo extraño y tuve hasta que investigar qué carajo era eso de representante de la administración en las mesas electorales, pero el caso es que existe y se lo están ofreciendo por ahí a todo tipo de gente, a interinos, a tal, porque normalmente imagino que lo tendrán bien atado y bien atado para repartírselo entre los de siempre los domingos, esa dieta, pero ahí andan en este paripé electoral en el que, bueno, pues nada, estamos ya realmente en una situación de circo total y donde, bueno, y todo se reduce casi a unos simplismos y a unos tigres y leones, todos quieren ser los campeones y a unas retóricas que en el fondo básicamente son la versión un poquito más de Pantone, ¿no? Para el bipartidismo tradicional, pero ahora con tres matices colorísticos para que parezca que hay más selección y más variedad. Pero básicamente lo que se está debatiendo aquí es lo de siempre. La izquierda frente a la derecha, entendidos como los que llevan gobernando este país los últimos 40 años, ya sea bajo el epígrafe de UCD, AP, PP, y bajo el epígrafe de PSOE y con algunos adláteres que van surgiendo como actores secundarios para tener su minuto de gloria. Por cierto, hablando del señor Pablo Iglesias, el falso vallecano, porque nunca lo fue, era más de Moratalaz, por cierto, hay que decirlo, ya ha pedido, ¿cómo lo llaman?, la indemnización o no sé qué, que le van a dar por ser ex vicepresidente, por de una nada despreciable, 5.000 y pico pavos al mes, para que el pobre no caiga en la indigencia después de este arduo servicio al Estado que ha hecho este último año. Yo, por comentar un poco lo que decías de ubicar a Fox y a Vox en el espectro sin tirar de trazo grueso, yo creo que también ahí hay que ser cuidadoso. Si bien está bien saber distinguir el fascismo de otras formas de autoritarismo, dentro del espectro electoral hoy en día, o al menos del espectro electoral con una cierta representación o una cierta capacidad de conseguir votos y tal, yo sí creo que se acercan mucho. Por supuesto que el fascismo más purista los va a rechazar y va a haber, siempre los van a considerar unos vendidos y tal. Pero si sus planteamientos son básicamente, están centrados en el patriotismo, el tradicionalismo, el catolicismo y el nacionalismo, pues se parece mucho al fascismo. Otra cosa es que no lo podamos tildar estrictamente, pero también con eso, por ejemplo, yo siempre lo he planteado. Déjame un segundito que termino. No sé, me parece bastante... Si nos ponemos muy estrictos, a ver, la extrema derecha del PP, comunismo, claro, tampoco ha habido, porque Pol Pot era nacionalista, porque Stalin era tal, porque en China hay una cierta apertura liberal. Entonces, bueno, yo con eso. Stalin tenía unos fundamentos teóricos detrás, Pol Pot y tal, o sea, son regímenes como el fascismo. Hombre, pero Pol Pot se apoyaba más en la historia y en la mitificación de su pasado que en otras cosas, dentro de lo que sería la praxis comunista, por decirlo así, o el ideario comunista, vaya. No sé, yo creo que, o sea, Vox es la extrema derecha del PP, no es nada novedoso. A mí, yo he visto en algunos panfletos que, llamando a la convocatoria de lo del otro día, lo del miércoles, pues compararlo con cuando los neonazis fueron a Tirso, cuando fueron a no sé dónde, y yo lo miro y digo, no, es que no, ¿sabes? Yo, pues, no lo veo. No es exactamente lo mismo. Entonces, con eso mismo, claro, precisamente la estrategia de Vox de provocar ahí es una derrota, yo creo, un poco, porque Vox no es un, ¿sabes? Ellos no te van a decir somos un partido fascista, nosotros sí, te dicen nosotros somos tal y pascual, no reniegan, son orgullosos, ¿no? Amanecer Dorado lo era en Grecia, ¿vale? Eso es un peligro porque tenían un montón de, tuvieron un montón de diputados y reivindicaban abiertamente su fascismo, ¿sabes? Nosotros somos fascistas y luego aparte, pues bueno, las cosas que hacían de Vox no recurre, por ejemplo, a la violencia física, ¿vale? Yo no vas a ver, o yo creo que no vas a ver, a un afiliado de Vox metido en algo como lo que estuvo el famoso cabronazo que mató a Pablo Cisas, por ejemplo, en el Pireo, ¿vale? Que era un militante de Amanecer Dorado. Y, ¿sabes? Tiro de navaja y le mató. Yo no. Entonces, claro, la respuesta ha sido como al nivel de ese tipo, digamos, de enemigo, pero no eres enemigo. Entonces, a mí me parece puta madre lo que ha pasado y yo no tengo nada que decir porque no hay nada, absolutamente nada. Pero yo lo analizo desde fuera y lo veo así porque, yo qué sé, Vox no... O sea, son, sí, son fachas, son de extrema derecha, todo lo que tú quieras, pero no son nazis. O sea, no tienen una ideología fascista y... No sé si me explico, o sea, son, a ver, Abascal, ¿de dónde vienes? Eso hay que ver la biografía de Abascal. Sí, ¿de dónde viene? Sí, son el ala derecha, es el ala derecha del PP. Decían que eran fascistas, excepto en Euskadi, ¿vale? Pero claro, en Euskadi decían que eran fascistas también los del PSOE. No sé, a ver, yo lo veo así. No, yo también, es verdad que el que vos con la subida de suflé que tuvo, pues aparte de arrastrar a muchísima gente de pues del PP, ¿no? Del antiguo PP o del PADE, aquella escisión previa, el proto-Vox, que fue el PADE, aquel el Partido de Acción Democrática Española, que fue la primera escisión por la derecha. No recuerdo yo ese año. Pues ahora, pues también en ese crecimiento ha arrastrado a mucho facha, yo diría facha, no fascista. Yo creo que Vox puede calificar en todo caso de partido facha en ciertos aspectos, ¿no? Pero bueno, con una cosa que no sé, hasta cierto el facha tradicional franquista español tenía una vertiente social que en Vox ni está ni se la espera, ¿no? Que es un puro neoliberalismo trumpista. Sí, sí. Pues en Vox ha arrastrado mucho, es por ahí, piltrafillas que quedaban, gente esa que pulula, que está en Plataforma por Cataluña, en España por 2000, en Democracia Nacional, pero bueno, gente de pues esos fachas de toda la vida, de esos que les gusta ponerse himnos militares en el teléfono del móvil y pegatinas con aves rapaces y bicolores, pero no mucho más allá, mucho más allá. El pepero cabreado puede estar en Vox, de tal manera que, no sé, y bueno, por el otro lado, si analizamos... ¡Oh! Se nos ha caído la conexión con Redín cuando estaba en el momento más interesante, vaya. Pues nada... Un ausente y el otro... Nos hemos quedado tú y yo. Pues nada, pues planazo. Lo que tienen estos programas. Pues si quieres vemos alguno de los temas que tenías tú... Venga, vale. Ahí preparados. Vale, pues voy a hablar un poco de Kill the Bill, ¿vale? Y no me estoy refiriendo a la película de Tarantino, ¿vale? Son las protestas que ha habido en Londres recientemente, ¿vale? Debido al proyecto de ley de policía, crimen, sentencias y tribunales, ¿vale? Que ha sido aprobado en el Parlamento del Reino Unido el pasado 21 de marzo. El mismo día que se aprobó, hubo protestas en contra y, bueno, lo más sonado que salió en todos los medios y se ha visto y tal, un ataque a la comisaría de Bristol. Sí. Algunos coches de maderos en llamas, ataques a la policía, golpes, etc. ¿Vale? Eso ha sido lo más bueno que se ha visto en varios medios y tal. Bueno, la ley, entre otras cosas, ¿vale? Es un tocho de 300 páginas, por lo visto, pero bueno, lo que ha desencadenado un poco las protestas o uno de los principales motivos es que amplía el rango de circunstancias en las cuales la policía, los maderos, pueden restringir las protestas o imponerles condiciones cuando termine la pandemia esta que han decretado la OMS, que ya están de por sí restringidas, ¿vale? Entonces, es una restricción a posteriori ya semipermanente, ¿vale? Las condiciones por las cuales la policía puede restringirlas o disolverlas o establecerle límites horarios o que permanezca estática en un sitio y no se mueva, ¿vale? Por ejemplo, es por el nivel de ruidos que provoca la manifestación. Tómate los cojones. ¿Vale? Esa es una de las principales, o sea que... a ver... Pues como en el 15M, así con las manitas en el aire, habrá que ir a las manis, sí. Exacto, exacto. O sea, se pretende, pues eso, neutralizar completamente, digamos, el poder de protesta que tiene una manifestación, ¿vale? Esta nueva ley represiva ha sido aprobada, como ya he dicho, el día 21, en el contexto de, esta pandemia y orientada al escenario post-pandemia, en medio de protestas que está habiendo en toda Europa, ¿vale? Porque está habiendo una cierta oleada de protestas, pues bueno, aquí ya lo hemos estado viendo con el tema de Hassel, la libertad de expresión y tal, lo que ha pasado, las protestas contra las leyes de seguridad en Francia, también recientes, todas las protestas que está habiendo en diversas ciudades y países europeos contra las medidas de confinamiento que ha habido a lo largo de estos meses, que ha sido en la práctica totalidad, yo creo, de los países europeos, algunas revestidas de incidentes graves también, pues, por ejemplo, me viene ahora a la memoria el caso de Serbia, creo que ya lo comenté aquí alguna vez. Bueno, aparte de los disturbios que también está habiendo en el Ulster, o sea, bueno... Sí, sí, se está levantando ahí en Irlanda ahora, ¿no? La cosa está calentita. El asunto está calentito, ¿vale? Entonces, en medio de todo este contexto global se aprueba esta ley y además en el contexto local, en el cual estaba la cosa también un poco caliente porque hubo una represión policial importante a una vigilia que se hizo en Londres en memoria de una mujer asesinada en un crimen machista, turbulento, una mujer joven de 33 años, ¿vale? Y pues bueno, ha sido reprimida por la policía con la excusa de que se estaban violando las leyes del distanciamiento social impuestas por la pandemia, ¿vale? Entonces, toda esta serie de circunstancias y la aprobación de esta ley, pues ha hecho estallar estas protestas. El 26 de marzo hubo nuevos enfrentamientos manifestaciones en varias ciudades y localidades, al 3 de abril también hubo más protestas, se bloqueó una autopista y tal, y bueno, pues así está la cosa por allí, por el Reino Unido, ¿vale? Una pregunta, ¿crees que eso se podría, porque esto lo hemos hablado aquí algunas veces a modo de predicción de negra y augurio nefasto del futuro, que muchas de las normas restrictivas o de las leyes que aprietan un poco ese tornillo represivo y de coartar libertades que se aprueban de manera excepcional con la causa de la pandemia, se pueden quedar o bien en su totalidad o bien en forma de resquicios con la excusa de la pandemia, así como que no quiere la cosa y se van quedando ahí. ¿Crees que esto de esta ley de la que hablamos del Reino Unido tiene que ver con eso? O sea, que sería como un, bueno, pues la cosa excepcional, vamos a hacer que se quede. ¿O crees que no es de esa naturaleza? A ver, no me he leído la ley, ¿vale? No te jodes, son 300 páginas como para leer. Hombre, ojearla, bueno, pero ojearla para ver la exposición de motivos, por lo menos, y ver en qué contexto la relacionan con la pandemia, ¿vale? La información de artículos y tal que he utilizado para hacer este breve informe, digamos, no lo especifica, ¿vale? Si explícitamente tiene que ver con un escenario que lo estás planteando tu escenario post-pandemia, ¿vale? Por el tema de la epidemia de COVID-19, pero bueno, encaja perfectamente en lo que estás diciendo y es más, ya se ha visto, esto no es una cosa, ninguna novedad, ya lo he comentado otras veces aquí en la radio, pues como las leyes antiterroristas pasó exactamente lo mismo, se declaró la emergencia terrorista después del 11S, se le declaró la guerra al terrorismo exactamente igual que se le ha declarado la guerra al virus, exactamente igual, se desplegaron todo tipo de medidas restrictivas, de la misma manera que se está aplicando con la lucha contra el COVID y muchas de esas leyes han quedado, de hecho son las que posibilitan, por ejemplo, en el cancelamiento de Hassel, pues tienen todas que ver con eso. Vale, entonces, pues bueno, es lo mismo con la excusa de, bueno, en este caso, la epidemia, o sea que totalmente sí, vamos. ¿Y conoces algo del tema de Irlanda? Lo de Irlanda parece una imbricación de dos aspectos, es el pan de Irlanda, el norte estamos hablando, el panorama tradicional de los unionistas versus fenianos, en el marco, en este caso, de la influencia del Brexit y cómo inciden los acuerdos del Brexit en la economía y en la circunstancia local, porque resulta claro, con el tema este para el Brexit, pues el implantar frontera, pero para que no se implante frontera entre las dos Irlandas, pues se implanta de facto una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Claro, lo que a los unionistas, que son los que la están liando más parda en este caso, pues les deja completamente descolocados, porque por un lado, claro, choca, parece como que es un hecho que a medio largo plazo podría facilitar más una integración irlandesa que otra cosa, y además pues les jode la conexión con su querido Reino Unido, ¿no? Entonces, por ahí, por lo que yo tengo oído, los conflictos están siendo motivados sobre todo por los viejos orangistas de toda la vida, los de Paisley y sus muchachos. Que decía aquella otra canción de ese grupo que siempre cita el León, de origen canario. Entonces, yo creo que ha entendido lo que dice después, lo de son una pandilla de... De machangos. Machangos, eso es muy canario. La visión, ¿no?, de futuro es exterminar a los irlandeses. Es evidente que su miopía excede a su estupidez y vamos a dejarlo aquí antes de que el Pablo se le rice el cabello. Entonces, esa canción ha hecho más por mi conocimiento histórico de la Irlanda del Norte contemporánea que varios manuales en su día. Bueno, hablando de introducción de la influencia o de la introducción en la piel de toro de elementos represivos propios de otros contextos, bueno, sabéis que un típico elemento supuestamente no letal es la pistola taser, ¿no? La de los calambres, que bueno, pues es típica de otras latitudes, pero que desde hace un tiempo se aprobó su posibilidad de uso en España y se ha ido implantando ya piano piano, como por el que no quiere la cosa y por la sordi, aparte de mozos y chanchas, pues también la llevan, está disponible en más de 200 cuerpos municipales de policía. La Policía de Madrid lo tiene, si no me equivoco. ¿Perdón? La Policía Municipal de Madrid lo solicitó, creo que fue en octubre o así, que se lo aprobaron. Sí. Que por cierto, que al leer una noticia, lo que me sorprende lo primero es su precio desaforado, porque pone en algo así que vale 3.500 euros la unidad. Digo, Dios mío, hombre, esto que se compren tres ametralladoras y se dejen de tonterías, pero que se está implantando poco a poco y ya así su uso ya empieza a dar pues los mismos problemillas que en otros lados. Por ejemplo, en Canadá, la propia policía montada está hablando ya de, está planteando retirarse o dejar de usar ese tipo de artículo de broma porque bueno, pues tiene un riesgo de muerte bastante elevado, ¿no? En aplicarla así como el que no quiera la cosa sobre personas que no saben ni su estado de salud ni sus posibles reacciones físicas, etcétera, etcétera, pues pasa lo que pasa. Entonces, a lo que iba es que ya ha salido una primera noticia ya relacionando en España, en el año 2018, tres muertes en situaciones de detención o de persecución policial con la aplicación de pistolas taser, ¿no? O sea, que ya está eso que se dijo en su momento, que lo hablamos de una forma teórica o viéndolo en otros lugares, pues ya lo tenemos aquí, ya se empieza a ver. Lo que pasa es que, claro, parece que se intenta, pues no es un tema del que se esté haciendo demasiado bombo, porque claro, supongo yo que no interesa. Y si en principio pues hacemos lo de siempre, como al Floyd este cuando se lo cargaron en directo grabando, poniéndole la rodilla en el cuello y luego todavía te intentan argumentar que ha sido porque tiene alergia a las avispas o porque tomaba mucho azúcar, ¿no? Que sí, porque fumaba porros. Claro, pues aquí parece que ha habido tres muertes y algunas pues se asocian pues a supuestas cuestiones intrínsecas de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de un caso que hubo en Tenerife, en el municipio de Adeje, en el que la policía local utilizó su arma eléctrica contra un hombre de 41 años que, según la versión difundida por los agentes, se mostraba muy violento, como no, tuvieron que intervenir hasta cinco agentes para reducirle y colocarle grilletes. Era como si el taser no hubiera hecho efecto. Pues estamos hablando de un caso así, recientemente, pero se está hablando ya de varias muertes, ¿no? Entonces, tenemos tres casitos, a ver si localizo exactamente el punto. Bueno, aparte de la gracieta, que el otro día un diputado en el Parlamento hizo alguna intervención respecto a este tema y un simpático representante de un sindicato policial le invitó a hacer el experimento de recibir una descarga de taser, ¿no? Para ver de sus bondades. Pues bueno, ha habido tres casos. En un caso fue una persecución en el que un chaval acabó cayéndose por un desnivel y matándose. Claro, la policía dice que no ha sido el taser, que ha sido la caída por el desnivel. Otra cosa habría que ver qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si se cayó, si la hostia se la dio porque las convulsiones que te dan, claro, o la pérdida de... Eso es como lo de los del Tarajal, los 14 tíos, sí, que mató la Guardia Civil, de no, se ahogaron. Hombre, claro, les metiste un pelotazo de goma. Con eso es como si te doy con un remo en la cabeza, pero te mueres de ahogamiento porque estás ahí nadando. Pues sí, hombre, no. La causa de la muerte fue un fallo cardíaco, ¿no? Como suele suceder, claro, en el 100% de los casos, sí, no, de, eso es como, de muerte. Como en muchos, en los registros civiles de muchos cementerios de España en el año 36 al 39 te ponía parada cardíaca. Claro. Mentira no es. 20 balas de 7 milímetros disparadas a 5 metros de distancia, lo que había hecho que se te parara el corazón, ¿no? Así es. Pues bueno, que ya están aquí casitos, y con casitos de estos que muchas veces, pues que cuesta mucho intentar, pues que sean admitidas a trámite las denuncias o que pues ya sabemos cómo funcionan las cosas, pero que ya estamos aquí con muertes causadas por señores policías municipales jugando con cosas de alto voltaje sobre el cuerpo de... Ya que hablas de Canarias, me gustaría comentar un poco el tema de la situación del campamento, no sé cómo se le llama oficialmente, si campo de refugiados o campo de concentración, o bueno, el campamento Las Raíces, este, donde sabéis que, por lo visto, hay ahora 1.600 personas, aunque según se comentan puede llegar a 2.000, lo estoy viendo en el Todo por Hacer, en la entrevista que le hacen a la Asamblea de Apoyo a los Migrantes en Tenerife. Bueno, pues ahí ha habido problemas y fricciones, pues porque las instalaciones, que son tiendas de campaña en un campo de eucaliptos, por lo que se ve, y lleva habiendo conflictos y problemas, pues por la mala calidad de la comida. No sé si habéis visto las imágenes de bueno, está siendo muy conflictivo. La administración lo ha soltado ahí, como ha hecho el Plan Canarias, que viene a ser, venga, dales agua y algo que nos sobre de algún comedor, échaselo ahí para que coman. Y claro, evidentemente eso, 1.600 personas que no se conocen de nada en esa situación de paso estresante y irregular, pues surgen fricciones entre distintos grupos humanos, distintas nacionalidades, distintas religiones y tal. Y la policía está interviniendo con antidisturbios directamente. En un sitio donde es que no hay nada ni que quemar. O sea, si es que hay árboles y tiendas de campaña, no hay más cosa, por lo que se ve, al menos. Y me llama la atención una cosa, ¿no?, que yo creo que también es un poquito significativa de cómo están los tiempos y de cómo están las cabezas, que diría el otro. Como esta semana, habiendo sucedido eso, habiendo heridos y habiendo gente ingresada y amenazas de deportación directa y automática a todo el que haya estado implicado o que la policía considere que ha estado implicado en algún acto de violencia o lo que sea... La noticia sobre el racismo esta semana ha sido lo de un futbolista que le dice a otro futbolista negro de mierda, o eso dice el otro futbolista, entonces el otro se tal, se para el partido y no sé qué. No sé, me llama mucho la atención cómo eso, el acontecimiento del fútbol, que es tiene su importancia, yo no la niego, pero tiene una relevancia inmensa, ¿no?, tratándose además de, bueno, pues al margen de cuestiones raciales, tratándose de una cuestión de millonarios, vamos a decir. Porque los futbolistas no son clase obrera, al menos los que están en esas divisiones, hasta lo que yo sé. Entonces, ¿cómo monopoliza el debate? O es más, genera el debate sobre el racismo sí, racismo no, qué es racismo, qué no es racismo. Un insulto en un partido de fútbol, de gente rica, y sin embargo, pues eso, no sé cuántos heridos en un campamento donde hay 1.600 personas hacinadas, comiendo comida que les dan en mal estado y tal, no está levantando ninguna repercusión, ni se está debatiendo, ni está centrándose el debate sobre el racismo en eso, que yo creo que evidentemente pues es más importante en términos reales. En términos simbólicos, pues no, el fútbol es mucho más importante y Rocito es más representativa que cualquier tía a la que la mate mañana a su novio porque le ha dado por ahí. Pero bueno, no sé, no deja de llamarme la atención cómo esas dos conflictos que tienen la misma base, y que uno es prácticamente nada, es un tío que insulta a otro, y otro es tiros con balas de goma, gente sangrando hospitalizada y amenazas de deportación, pues no sé, me resulta, vamos, por lo menos chocante. No sé si queréis comentar algo, o si habéis leído algo sobre esto. A ver, yo lo que he visto un poco por redes sociales, he visto las fotos de la comida y de, bueno, pues la sangre por ahí desparramada y sí. Eso... Dices tú que la policía estaba interviniendo a lo bestia ahí, que eso es un campo de refugiados tipo, la gente con tiendas de campaña comiendo mierda, todos ahí hacinados, pues bueno, claro, que son refugiados, inmigrantes, todos pobres, pues, a ver qué tratamiento les van a dar, ¿no? Más allá del racismo, sobre todo está el tema de eso, de que son pobres, vienen aquí a buscarse la vida y son un problema, ¿sabes? Porque, claro, un tío que juega muy bien al fútbol, igual que sea africano o latinoamericano o de donde sea, y que gana por donde millones y lo hace ganar por donde millones a mucha gente, pues es bienvenido, ¿sabes? Y, qué chungo que, claro, que me insulten, vamos a eliminar el racismo de los campos de fútbol, pero, bueno, el racismo institucional y tal, pues eso ya es menos criticable por el... No sé. Sí, pero bueno, yo creo que ahí sí podemos decir que en la Liga Española el racismo institucional también es criticable, ¿no? Porque... volviendo a Vox, volviendo a Vallecas, recordemos por ejemplo las declaraciones de Vox respecto al nuevo candidato sindicato Mantero de Podemos, sí, ¿no? que hablaban de deportarle y para sorpresa del negro de Vox que ha descubierto que el partido es racista, no sé cómo puede ocurrir esto, sinceramente habría que hacer una comisión de investigación para aclararlo, entonces también quería recordar el caso del Zotulya, el futbolista ucraniano aquel que iba a ver que quiso fichar el Rayo en su día, pero la afición lo impidió y que luego, pues, por unos insultos de una pancarta y de llamarle nazi, pues sí que por primera vez en España se suspendió un partido de fútbol por motivos xenófobos, en este caso más que xenófobos, políticos, ¿no? Que es políticos, por llamar nazi a un nazi. A un nazi. Claro, es que fijaros cómo la detención de la que hablaba León antes de un tuitero, que no es un tuitero, porque un tuitero, o sea, una persona que tenga Twitter no es una tuitera, igual que una persona que tenga coche no es un chofer, ni es un piloto. Pues este, yo he cruzado un puente y de hecho soy ingeniero. Eres ingeniero, ¿no? Sí. Luego espera que hagas un camino y ya completas ahí, ya te haces el máster. Se le acusa o se le ha detenido a esta persona, a este joven, por delito de odio. Es decir, por insultar al delito de odio que abarca todo. O sea, que prácticamente, yo no sé si es que el progresivo, la política, redacta muy mal las leyes o qué demonios, pero... No, pero es que ahí sí que se aplica el igualitarismo constitucional en extremo. Es igual de terrible odiar a un bebé con una enfermedad rara que Adolf Hitler, ¿no? Según los jueces que aplican el delito de odio. Y ahí está, y así está. Y eso es lo que conseguimos con el punitivismo de los mismísimos que tanto gusta, tanto para defender a los animales como para a las minorías perseguidas, y bueno, pues ya vemos el delito de odio que se utiliza para proteger a la policía, a la Guardia Civil, a Santiago Abascal y a otras pobres víctimas indefensas de la sociedad. Y a Carrero Blanco, o sea, acordaros del caso de Cassandra. Que ya, por mucho que le defiendan, no sé yo si le va a servir. Que ya llevaba más de 35 o 40 años criando malvas y todavía le metieron delito de odio. De hecho, va para 48 estas Navidades. Pero lo más fuerte, vale. O sea, que encima con lo de Carrero Blanco es la ley, o sea, por la ley de amnistía, los que se lo cargaron, cuando hizo el atentado, no pagó ni un día de prisión, ¿sabes? Y ahora está pagando gente. Va a la cárcel la tía que hace chistes. Tócate los huevos. O sea, por hacer chistes, no, por repetir chistes que tienen más años que alguno de los contratertulianos. A ver si van a detener a Pipi Cole, ahora les van a exhumar para meterles el talego por hacer chistes sobre Carrero Blanco. Y lo mejor es que la izquierda quiere que la ley de amnistía cargársela, ¿sabes? O sea, hay parte de la izquierda que está diciendo que esa ley tiene que ser, ¿sabes? Eliminada. ¿Vale? Se tiene que quedar sin efecto. Claro, la ley de amnistía que se dio en el 77 también posibilitó la salida de, ¿sabes? De lo que quedaba de presos políticos, que ya no se les llamaba presos políticos, a los miembros de las organizaciones armadas, que ya se les consideraba terroristas. O sea que, bueno, en fin, ¿para qué seguir? Teníamos otros temas por ahí, ¿no? Estamos con el racismo, fue futbolismo, pensamiento Gonzalo. No, pues también, no deja de ser sintomático también un poquito, pues bueno, como, bueno, también pues, la hipocresía del mundo del fútbol y también la repercusión mediática, ¿no? Pero sí, no deja de ser bastante chocante. Por un lado, que al final en la supuesta víctima quede completamente indefensa y es la que se queda fuera del partido. Y luego, pues esto, como a ciertas cosas se les da un bombo mediático tremendo, los lemitas de no al racismo de la FIFA, de la UEFA y de estas cosas. Y aquí lo yo, no racismo, FIFA, UEFA. Y bueno, pues algunos que han empezado a mover un poquito, algunos equipos de fútbol sí que se mueven un poquito esto. Creo que ha sido la selección alemana la que en las últimas partidos ha lucido camisetas reivindicando los derechos humanos y en buena parte señalando a la propia FIFA y sobre todo a Qatar, ¿no? Este país que va a organizar el próximo Mundial y en el que, pues según las últimas estimaciones que se han hecho públicas, en las obras de construcción de las infraestructuras y estadios de Qatar, en los últimos años, desde que se ha construido, han muerto 6.500 trabajadores. Sí, pobres extranjeros, ¿no? Bangladesíes, filipinos, pakistaníes, indios, etcétera. Y eso sí que sería para tener un poquito en cuenta el racismo y el clasismo relacionado con el mundo del fútbol, con el mundo mafia de las grandes instituciones del fútbol internacional, por otra parte. Claro. Bueno, y ahí sí que habría que darle un poquito de bombo y bien que pasan de puntillas sobre eso, ¿no? Para luego ir todos contentos juntos como hermanos a participar en ese mundial si nuestra sacrosanta selección consigue la clasificación. Y, por cierto, ahí está bien, yo creo, recordar que la Liga de Fútbol, si no me equivoco, se llama la Liga, se llama así la institución, ¿no? La Liga de Fútbol Española, que el director es el tal Tebas, que se viene de Fuerza Nueva. Que seguramente sea un votante acérrimo de Vox porque proviene también de ese mundillo. Proviene de Fuerza Nueva, con lo cual, si esa es la gente que va a eliminar el racismo del fútbol, pues no sé, apague, vámonos, yo qué sé. No sé si queréis abrir otro tema. Tengo que llegar a la sección deportiva. Nos quedan 8 minutos. Sí, estábamos en tenemos. Los minutos deportivos, sí. No, bueno, lo único, comentar así, cosas breves. Yo tenía una cosa también, pero hable él. Cosas breves de conflicto de temas que hemos tocado aquí. Estuvimos hablando del tema del Polisario. Si no me equivoco, he escuchado que ha sido asesinado un líder militar del Frente Polisario pues, mediante un ataque con un dron. Sí. Tecnología, me imagino, americana suministrada. Pues no estaré yo tan seguro, porque otros que hacen muchos drones y que están ahora a partir un piñón con Marruecos son los israelíes. Sí, posiblemente tienen más experiencia los israelíes en los ataques con drones estos, ¿no? Entonces, bueno, decir eso para empezar, ¿no? Y luego también estos últimos días, bueno, estuve escuchando las cifras que dan de inmigrantes muertos en el mar, que son totalmente ridículas, porque yo creo que solo contabilizan a los muertos que encuentran, no a los desaparecidos, que son muchos más. Que son muchos, por cada muerto que acaba en la playa hay un montón de cadáveres desaparecidos que acaban siendo comidos por la fauna marina, ¿sabes? Entonces, bueno, decir que están llegando cadáveres continuamente, han encontrado cadáveres solamente en Melilla, cadáveres en Levante, cadáveres que llegan en Canarias, encontrados flotando en el mar, encontrados en las playas, que van apareciendo pues en todos los sitios. Entonces, esa continua tragedia, ¿no? En concreto, la noticia ha salido porque uno de los cadáveres encontrados, en este caso en Melilla, ha sido la de un marroquí que fue un menor no acompañado que estuvo en institucional en el Estado hasta cuando cumplió 18 años. Se le expulsó, y entonces pues... Con la carta de buen comportamiento. Se le expulsó con la carta de este muchacho es bueno, responde, es limpio, es aseado, no da problemas, ni levanta la voz. Y parece que a intentar volver, pues en su segundo intento, se detuvo, se le ha expulsado y ha muerto. Entonces, decir eso, que esto es una continua sangría, como decimos, de gente pobre, de gente trabajadora y de la gente que está fuera, que queda excluida y de estos muertos, pues que no cuentan y que es directamente, como decimos, el combustible que alimenta la caldera del capitalismo y de su beneficio, ¿no? Todo este sufrimiento, toda esta muerte de la gente, de este tipo de gente. Entonces, quería comentarlo. Y bueno, habla tú, Gerineldo, tenía yo un tema, pero si no me voy a alargar, háblalo y lo dejamos. Si no, quería hablar del tema de Fraguas, del pueblo desocupado de Guadalajara, en conexión con la España vaciada y la hipocresía que dicen también los políticos sobre todo esto, ¿no? Pero bueno, como es un poco más así, lo dejamos para otro y comente usted lo que... Vale, pues muy rápidamente un par de cosillas, ¿vale? Una noticia del ámbito, digamos, de la contrainformación por internet, porque quizás la policía holandesa ha secuestrado un servidor anarquista que se llamaba Nostate.net, que albergaba varios proyectos contrainformáticos. ¿Pero dice que es un señor? ¿Cómo? Es un mayordomo. Servidor. Servidor. Servidor anarquista, digo, un señor. No, hombre, servidor anarquista. Yo aquí. Un camarero de la CNT, coño, un servidor anarquista. No, para servirle a la idea y a usted. Me había escogido un señor, ¿o qué ha pasado? Servidor. Ay, qué me veo. Servidor de... Bueno, retomo. Eso, que fue encantado por la policía holandesa el 29 de marzo de este año. De momento no se tiene información oficial sobre los motivos de la incautación. Y bueno, entre diversos proyectos contrainformativos, albergaba dos de tipo libertario en lengua inglesa. Uno, Act for Freedom Now, que viene a ser algo así como Actúa para ser libre ya. Y otro que se llamaba 325. Entonces, bueno, hay que decir que el primero que he reseñado, Act for Freedom Now, ha podido mudarse a un dominio de no blogs, ¿vale? La dirección la voy a decir, actforfree.noblogs.org, ¿vale? Para quien quiera echarle un vistacillo, vienen noticias de todo el mundo, traducidas al inglés, algunas las meten en castellano y muchas veces en la propia lengua vehicular de quien ha mandado la información y pues bueno, pues noticias de libertaria de la guerra social. ¿Cómo que la propia lengua vehicular? La propia lengua de cámara de información, déjate de vehículos. También es verdad. Que me... Eres víctima del colonialismo de la guerra cultural. Pues sí, la verdad que sí. La lengua vehicular son los insultos que increpas cuando ya tienes una pirula en la furgoneta. Esa es la lengua vehicular. En efecto. No, pues. No sé si habéis hablado algo de la crisis en la contratertulia o no habéis tenido. No. No, hemos hablado de cosas mucho más interesantes. Para que se putrefacten y gangrenen. Yo creo que. Y que el olor dulzón de su putrefacción no alcance a nuestro público. La selecta audiencia de la contratertulia debe saber que estamos pasando por una crisis y una división interna. Una crisis marital. Sin precedentes. Pero bueno, bueno, sino... sin precedentes. Precedentes, seguro que ha habido. Es la contratertulia cada tres trimestres. O bueno, pero esta parece más grave, pero bueno. Ah, bueno, se ha ido a casa de su madre, reconócelo. Sin que tenga nada que ver con esta crisis, cambiando de tema totalmente, hay elecciones en Perú, por cierto, estos días. Hay 5 candidatos y por lo visto están empatados los 5, más o menos, las elecciones. Y él no lo sé porque he visto en el portal Libertario Vaca salir información de anarquistas peruanos haciendo campaña por la abstención, que es lo que hay que hacer también aquí, ¿no? Hacer campaña por la abstención. La gente de Madrid, aparte de ir ahí cuando ponen el capote a hacer que los fachas salgan por la tele, Pablo, pues también hablar así contra el sistema vigente y esas cosas. ¿Quieres decir pues, algo? No, estoy marcando que queda un minuto. Sí, queda un minuto. Llevo haciendo esto un año, pero bueno. ¿Qué manera más civilina de abordar el tema de la crisis en la contratertulia, la tuya? Así es él. Apta para iniciados. Así es él. Seguro que la audiencia no lo ha entendido, pero bueno. No, seguro que no, hombre. Yo qué sé. Yo solo... ¿Qué se le va a hacer? Bueno... Pues... Si yo puedo hacer algo, podemos hacer programas alternos. Arrepiéntete de tus pecados. No, programas alternos, unos en los que salga yo y otros en los que salga otra persona. Que bueno, es la que está con mi compañera. Pues esa idea la vamos a tener que ver en la próxima edición de la Contratertulia, porque la presente edición de la Contratertulia se termina ahora. Hasta luego. Para siempre.